y vamos a ir pasando rápidamente uno por uno de los encuentros que hemos realizado. 15 años, hemos tenido 3 encuentros, muchas acciones, muchas marchas, muchos encuentros. Entonces, la idea es de que empecemos a recordar cada encuentro y si se encuentra alguna persona que estuvo ahí, nos pueda dar en un mensaje muy corto qué significó ese encuentro en su proceso y qué es lo que, cuál es el, lo que queremos por ahora saliendo de aquí, de Sal Si Puedes para el MAPDER, ¿no? Es un ejercicio de memoria, pero también para ratificar qué queremos como movimiento, como organizaciones, como colectivos que somos parte de esto que se llama MAPDER. Entonces, el primer encuentro del MAPDER, ya lo estaban diciendo ayer, se realizó en Aguacaliente, aquí, en estas tierras, al lado del río Papagayo. Y bueno, este encuentro tenía como antecedente dos reuniones que se habían hecho con compañeras y compañeros en Guatemala, en El Salvador, y fue el inicio del MAPDER. Aquí, no sé, ¿dónde está Rodo? Bueno, en este encuentro estuvieron delegaciones de diferentes, de Jalisco, de Oaxaca, de Chiapas. Un encuentro en donde se tomó la determinación de decir no a las represas, donde se hizo un análisis de lo que había pasado con otros casos de hidroeléctricas y donde se tomó la determinación de que se quería fuera a la Comisión Federal de Electricidad a las comunidades. Después de este primer encuentro, se hizo uno, el segundo, en Jalisco, en la comunidad de Arcediano. Esta comunidad estaba amenazada por el proyecto de una presa de distribución y también se veía esta intención de Vicente Fox de privatizar la energía y también se analizaba las cuestiones que implicaban, que estaban ya implicando el Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla-Panamá y el ALCA. En esa fueron 60 organizaciones y 350 delegados. Estos primeros dos encuentros fueron en donde nos empezamos a organizar, en donde todavía solo había grandes proyectos de la CFE, de la CONAGUA, y bueno, el tercero se llevó a cabo en la Ciudad de México. Esto fue en el marco del Foro Mundial del Agua, también del Tribunal Latinoamericano, y aquí ya se había logrado la cancelación del proyecto San Nicolás, que también fue una de las cosas como centrales del segundo encuentro, la exigencia de la cancelación del proyecto San Nicolás en los Altos de Jalisco, y en este encuentro ya se había logrado la cancelación, pero el proyecto del Cajón, de esta presa en el estado de Nayarit, se estaba ya realizando, ¿no? Y fue uno de los proyectos que lamentablemente se construyeron, ¿no? Por otro lado, en este encuentro también condenó el asesinato de dos compañeros. Veíamos que ya estaban estos procesos de represión a la gente que se estaba organizando y pues lo importante de las alianzas. En el cuarto encuentro, un año después, en las tierras de Oaxaca, en Xalapa de Márquez, no se tuvo un encuentro en sí, sino una reunión de reflexión, y entonces, en donde ya se estaban viendo estos proyectos que venían como en puerta, como un poco paso de la reina, todavía no estaba el Copudever conformado, pero también se hizo una reflexión porque esta comunidad fue desplazada 40 años antes, ¿no? Después, en el 2008, se realizó el quinto encuentro en la comunidad de Temacapulín. Ahora sí, no sé si alguien de Temaca, Betty, el gallo. Pero, ¿qué ha significado el MAPDER para la lucha de Temaca? Bueno, creo que ha sido una oportunidad para aprender a llevar la lucha de Temaca, la resistencia ante el desplazamiento y también ante este monstruo, este proyecto de muerte. Creo que fue uno de los primeros encuentros que tuvimos y aprendimos sobre qué son las presas y qué estragos nos dejan y cómo fue ese impulso para la resistencia y también cómo hicimos ese red entre los diferentes estados que estaban sufriendo también estos atropellos y que a partir de ahí pues fueron un ejemplo para continuar con la resistencia pacífica, exigente, con todo lo que conlleva con abogados, asesoría, acompañamiento con INDEP y todos los demás compañeros que han estado siempre con nosotros, el apoyo cuando también esto hizo que también tuviéramos apoyo cuando se tomó la cortina de la presa y también en el encuentro mundial en Temaca y pues fue generando más y más enseñanza y pues hasta ahorita llevamos todo este tiempo desde el 2008 hasta la fecha en resistencia, una resistencia que nos ha costado mucho, pero que seguimos en pie de lucha, que todo lo que hemos aprendido a través de los encuentros ha sido como un apoyo, sentirnos acompañados, que en las luchas no estamos solas, que nos apoyamos y que todo el proceso ha sido un poco más fácil, porque nos han enseñado a que estos proyectos no traen todo lo que nos ofrece el gobierno, sino traen la muerte. Y pues muchas gracias. Al ratito les leo un mensaje que mandó mi hermano Gabriel para todos los del MAPDE. En este encuentro también fue el primer encuentro de la REMA en Temacapulín. También estuvieron, nos acompañó la compañera Betty Cariño, pusieron una radio en Temaca y fue donde se dio origen al Comité Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo. Compañeras Mazaguas nos acompañaron, los compañeros de Atenco también. Entonces fue un encuentro muy emotivo, muy hermoso, pero nos vamos a regresar un poquito a la historia, ya que hay una compañera que queremos que pase y nos cuente un poquito qué significó para ustedes el inicio del MAPDER que se dio aquí en estas tierras. ¿Podría pasar? No. Sí, sí. Doña Lorenza es de las fundadoras del MAPDER y del SECO. Pásele, doña Lorenza, por favor, venga, nada más, ya la vieron. Ya que venga, pero creo que pase ahorita también ellos. Venga, se ven. Nada más para venga, nada más para que me digan. Miren, venga, se ven. Yo voy a hacer lo que ella trae. Claro, claro. Ella dice va a hacer lo que ella trae. Doña Lorenza, había otra señora todavía más grande que era doña Margarita, ella murió. Murió por la lucha. Y doña Lorenza sabe todo lo que pasó en ese momento. Bueno, compañeros, pues me da mucho gusto que sigan apoyando a nuestros pueblitos, aunque sea una persona, pero dije yo, no me voy a quedar sin que no vean mis compañeritos, aunque sea visitarlos y hasta ahí nada más. Pues sabemos que las luchas pues son a veces buenas y a veces afectosas, pero bueno, dice uno, voy a luchar por lo que voy a aprovechar para todos los días que me Dios me dé permiso. Y pues yo aquí tengo a mi compañerita. Yo fui varias veces a Temacapulín y no se me olvida su carita. Por eso dije yo, voy a ir a ver a mis compañeros. Aunque sea a saludarlo, pero yo voy. Que decía mamá, dice, no llama con mamá, no vaya, yo voy sola, no importa. No estoy sola, estoy. Y es todo lo que les puedo decir. Gracias. Bueno, ellas, las señoras, fueron el pilar fundamental de la construcción del cerro. Este, sí nos gustaría que me dijera, que les contara cómo estuvo la lucha de las con las mujeres, con doña Margarita, sí, con todas las palabrotas que allí dijeron, en contra de la CFE que quería meterse por allí, y lo que les hicieron, y con sus palabritas, este, que digan, para que le cuenten, este, qué hizo doña Margarita y ustedes, y cómo hablaban, y cómo les dijeron, y cómo sacaron los palos y todo eso. Bueno, antes de todos los demás compañeros, nos pusieron una cadena sobre la carretera donde pasaban los carros. Y un día, bueno, ella tenía su comedor. Y ese día que ya iba a iniciar el trabajo, yo creo, pasó una camioneta con refrigeradores, camas, estufas y todo cosa de cocina. Y ella está dándole de comer al traicionero. Ajá. Entonces no sé cómo se dio cuenta y corre a entrarme a su dichosa casa. Dice, bueno, tú, mujer de la chingada, tú que pariste, estás encerrada. Y yo, ¿qué chingada? ¿Pero en qué te estás chingando? Pues ya va, dice, ya va la dispensa para la cocina, para la parota. Dice, yo no lo sé. Pues vete, órale. Que yo a veces tenía miedo de salirme con ella. Pero me cargaba de bozar para que estuviera con ella. Día y noche dormía ella en la comisaría. A veces había compañeros y a veces quedaba solita. Y a mí me cargaba de compañera. Si ella estaba sola, ándale, levántate. O vente, yo estoy sola. Bueno, pues ese día que pasó, la camioneta con todo eso... La detuvimos ya, nos poníamos de acuerdo con las mujeres, cuando oigan esto, váyanse a la comisaría. Y así pasó. Entonces, ya la camioneta estaba ya por salir, y nos pusimos así adelante, las mujeres con sus palos, los hombres con sus machetes. Y le dijo a Margarita, pues compañeras y compañeros, ¿qué hacemos? Pues hay que sacarlo, pues de una vez hay que mandarlo a la chingada. Pues de una vez, pónganse mujeres, a de las 70. Y ahí vamos, luchando. Y ya iba a arrancar el chofer, y nos pusimos por delante. Y a ver ahora. Sigue adelante. Y las mujeres y los hombres con sus machetes, pues ya no pudo pasar. Y lo regresamos. A otros 10 más pasaban las máquinas, es lo mismo le hacíamos y no lo dejamos pasar nosotros las mujeres, pero teníamos una cadena para que ellos no pasaran. Y así fue el pleito y seguimos en el pleito días y noches. En la madrugada decían, nos avisaban, ya viene la máquina, va a pasar la máquina, y íbamos hasta Gallinero a atajar esas máquinas. Otro pueblito. Mira, aunque nos punzaba, pero mira. Y así hicimos, que ya no dejamos pasar. Pero ella era la que cruzaba, Margarita. Y pues digo, ella me regañaba, pues decía, bueno, pues si tú pariste. Bueno, pero si yo no tengo la culpa. Parí porque me dio gusto. Yo te no te dio gusto que no te viste nada. Bueno, compañero, pues me da mucho gusto, no quiero agrandarles la historia, ¿verdad? Pero aquí estoy con ustedes y quiero decirles. Creo que para casi todos o todas y todas, el SECOP ha sido, ya se decía ayer, pero siempre hay que reafirmar, unas maestras, unos maestros. Nos daban ánimos en las luchas que empezaban, nos enseñaron y creo que otra cosa que es importante recordar es el papel fundamental que han tenido las mujeres en cada una de las luchas en los territorios. Alex, ya ahorita que nos cuenten el encuentro de Jalco, pero nos mencionó que cuando pararon ahí la carretera, las primeras que estaban enfrente, ¿quién eran? Y las que hacen que todos podamos comer cuando hacemos campamento, ¿quién son? Las mujeres. Y las que gritan fuerte para exigir sus derechos, ¿quién son? ¡Las mujeres! Así que también hay que reconocer... Las mujeres, porque el hombre se le enrolla y ya tiene miedo. Así que... Creo que en este momento vale la pena darnos un aplauso a todas las mujeres que están aquí, pero también todas las compañeras, como Lupita Lara, que han resistido, que nos han enseñado y que han estado firmes. Porque, por ejemplo, otra de las mujeres súper importante en la lucha del MABDE es Guadalupe Lara, que se enfrentó sola junto con todas las organizaciones, compañeros y compañeras en Jalisco contra Arcediano y que hoy pide que pueda haber una remediación, pero lograron que esa presa no se construyera. Y esa es una victoria. Y tenemos que festejar nuestras victorias. Así es. Bueno, después, en el 2009, nos volvimos a juntar en Temaca porque nos gusta mucho ir a esas aguas termales. Y fue un momento de reflexión porque no logramos hacer un encuentro, no conseguimos el dinero y nos juntamos para reflexionar. Y entonces también el MABDE, así como ha tenido momentos de mucha gente, de reuniones muy grandes, también ha tenido momentos en donde nos hemos tenido que sentar y reflexionar de qué es lo que está pasando. Eso lo hicimos en el 2008 en Temacapulín, y bueno, perdón, en el 2009. Fue una reunión de enlaces en donde estuvimos discutiendo cómo reorganizar el MABDE, cómo seguir caminando juntos, juntas, y bueno, en el 2010... pasaron dos cosas muy importantes. La primera es que todos nos dimos cita en Paso de la Reina, en Oaxaca. Así que no sé quién de los compañeros o compañeras del COPUDEVER pueden venir y decir qué significó para el COPUDEVER, para los compañeros también que siempre han estado ahí con ellos, con Educa, con otros compañeros también, ser sede de este encuentro. Fue un encuentro muy hermoso, donde bailamos y bailamos, y donde hicimos la preparación del encuentro que se llevaría a final de ese año en Temaca, que fue el tercer encuentro mundial de afectados por represas. México fue sede de este tercer encuentro, en donde gente de más de 52 países nos reunimos para decir no a las represas y para fortalecernos. Así que, no sé quién del COPUDEVER. Por favor, compañera, ¿nos puedes decir qué significó para ustedes este encuentro? ¿Qué recuerdas? Sí, en primer lugar, pues en el 2010 fue mi primer encuentro con el MABDE. Fue en ese tiempo donde pues yo conocí muchas experiencias, conocí los demás movimientos, como dice Moni, faltan más compañeros que hoy no están aquí. Y quizás algunos ya también ya se adelantaron, por eso no pueden estar aquí. Y lo que el MABDE me enseñó de todo esto que fui aprendiendo, pues fue sus experiencias. Porque como dice la compañera La Parota, pues al principio sí me hacía así, me daba miedito, ¿no? Pero esto me fortaleció mucho, el MABDE, todas las experiencias, escucharlos, y eso da ganas de seguir adelante, de ver cómo otros compañeros que están más difícil su lucha, pero que aún continúa. Nosotros, los del Paso de la Reina, con los compañeros, pues están en etapa de estudio y con sus experiencias de ustedes es que se ha logrado detener también este proyecto, ¿no? Entonces, solo que yo puedo compartir, me siento muy contenta, conocí a Moni la primera vez en ese foro. Los compañeros del Paso de la Reina también que vengan y compartan su experiencia. Compañero, buenos días. Pues miren, nosotros igual en este encuentro del MABDE en el Paso de la Reina, pues fue bastante provechoso, porque la verdad sí habíamos oído hablar del MABDE, pero pues igual como decía yo ese día que llegamos, ¿no? Como que lo veíamos muy lejos, no lo conocíamos, pues, que tanta gente estaba en resistencia también. Y para nosotros fue, digo, provechoso porque de esa manera sentimos una fuerza, saber ahí que no estábamos solos como lucha, sino que había a nivel nacional en el país más luchas que se estaban dando por lo mismo, por defender nuestro territorio. Y pues prueba de todo es que el Marder nos ha enseñado de que en la lucha nadie se cansa. Debemos estar ahí. Nosotros hemos manifestado mucho de que, por ejemplo, yo manejo algo de la vida, de que nosotros, por ejemplo, yo digo, ya estamos de más de mediodía. Entonces hay que aprovechar a los niños que están amaneciendo en su vida para que cuando nosotros cesemos y dejemos esta tierra hermosa, pues ya haya quien continúe la lucha. Y de eso estamos seguros de que así va a ser. Es cierto que ahorita, por ejemplo, traemos algunos dos jóvenes nada más, pero de hecho dentro de las luchas también está aprendiendo la gente nueva, la gente que está antes del mediodía, yo lo digo así, ¿no? Porque nosotros, yo creo que esto es como a las 3 de la tarde, por ahí así. Pero dije a la señora, aquí estamos y no nos rajamos. Adelante, compañero. Hemos hecho un análisis colectivo de la situación, hemos compartido herramientas, en algunos casos han sido jurídicas, sobre análisis de cosas específicas también, y como decía Eloy, lo importante ha sido cómo aprendemos unos y otros, cómo hemos aprendido colectivamente a resistir y cómo nos hemos dado fuerzas para saber que no estamos solos y solas. Después, en el 2011, se realizó el octavo encuentro en Chiapas, en Huitiupan. Esta es una comunidad que ya hace 20 años había querido poner un proyecto de una represa por parte de la CFE, pero que había sido cancelada y estaban los rumores que ese iba a ser. También es bueno saber que esa represa no siguieron como el proyecto. Pero también empezamos a reflexionar de lo que implicaban los mecanismos de desarrollo limpio. También ahí mismo se mencionaba lo importante de fortalecer las alianzas con otros movimientos y ahí fue un momento muy importante para el MAPDER, para una acción que hicimos colectivamente, que fue la toma del Zapotillo. Fue en un encuentro del MAPDER en donde organizamos la toma del Zapotillo. Y bueno, eso fue muy importante porque compañeros de Guerrero, de Oaxaca, no hubiéramos podido hacer esa toma si no estuviéramos como movimiento. Entonces, gracias. También, una cosa que ha sido siempre algo presente en el MAPDER es los compañeros y compañeras de otros países. No podemos entender la resistencia de México sin el intercambio que ha habido con los compañeros de Guatemala y nos ha compartido lo que implica la consulta, con las diferentes visitas que la gente del MAVI ha hecho, que la gente de Colombia, ¿no? Y entonces eso, en cada uno de estos encuentros han estado. Y en este encuentro de Chiapas, otra cosa que pusimos en la mesa también fue pensar en las alternativas, que queríamos otro modelo energético que no es este. Después nos fuimos más al norte, hasta Nayarit, al occidente, en el río San Pedro. Y ahí se realizó el noveno encuentro en Presidio de los Reyes. Y quiero invitar a Manuel, que estuvo ahí, que no pudieron venir los compañeros de Nayarit. Sabemos que tuvieron estos días varias emergencias por las lluvias. Y que nos cuentes qué fue para la gente que está defendiendo el río San Pedro, recibir al MAPDER, para el Consejo Nayarí, para todas las compañeras y compañeros que estuvieron ahí. Sí, bueno, buenos días. Como dice Moni, los compañeros no pudieron venir por la situación de emergencia que se dio por el huracán Huila, que inundó el norte de estados, precisamente marismas nacionales, que son las aguas de la zona que riega el río San Pedro, el río Caponeta y el río Cañas. Ustedes recordarán que CFE, de hecho, en 2008, cuando empezó a presentar el proyecto, señalaba que iban a hacer 7 represas en el río San Pedro y 5 en el Caponeta. Y cuando la gente tuvo el encuentro, fue muy importante porque la lucha era incipiente y veníamos de tiempo atrás de luchar contra las presas del Santiago, donde habían construido ya la presa Aguamilpa, la presa del Cajón, estaba en construcción la presa de la Yesca, y entonces la sentimiento de la gente era de cuando de qué sirve luchar si al final de cuentas van a construir las represas, ¿no? Y de hecho el discurso de la CFE era que la gente de Nayarit era mucho más dócil, a diferencia de Guerrero, que era el mal ejemplo porque ahí no dejaban construir la parota. Nosotros lo tomamos como el buen ejemplo de que sí, efectivamente, se podían detener las presas, y del impulso de la gente de la costa, sobre todo los pescadores, nos sirvió para fortalecer la lucha con la gente de la sierra, los compañeros Nayeres y Wiraditari, y pues hemos agarrado viada hasta este momento. Cuando aparecen ahora las concesiones mineras y la gente, a pesar de la inundación, y que muchas voces del priismo y del sandovolismo volvieron a justificar la presa para evitar las inundaciones que se dieron con el huracán, los compañeros en una reunión hace 15 días dijeron no a la presa y no a las minas. Encuentro cuando empezamos a ver que empezaban a llegar las mini hidroeléctricas. En los encuentros anteriores estaban los proyectos de la CFE, de la Conagua, pero ahí ya empezábamos a ver que había nuevas amenazas, ¿no? Y bueno, también otra cosa, que además de los encuentros, el MAPRE ha hecho otras, ha hecho caravanas, ha hecho reuniones, a veces entre algunos movimientos más bilaterales. Pero una cosa que ha sido muy fundamental fue la preaudiencia que se tuvo, y en este encuentro hicimos una convocatoria para esta preaudiencia sobre presas, derechos de los pueblos e impunidad en el marco del TPP, que de hecho fue en las mismas tierras aquí de la gente del SECOP, en donde se tomó la decisión que esta preaudiencia sí iba a ser. Entonces, esta preaudiencia tuvo muchos resultados, tuvo el protocolo para jueces sobre megaproyectos y también una versión popular, la cual salió en 2012, y que ha sido un instrumento fundamental, en donde también hay que hacer otro reconocimiento a las abogadas y a los abogados que han estado acompañando todas estas luchas, ¿no? Ahorita está Diana, está Manuel, pero falta Silvia, falta Lupe, Guadalupe y Lupe y Claudia, y todos estos compañeros y compañeras que desde el derecho también han sido una parte fundamental de las luchas. Después, el 10º encuentro lo tuvimos en Amatlán de los Reyes. Fue un encuentro que pretendía ser un festejo y que fue un recordatorio triste de la situación de violencia que se vive en el país, porque recordaremos que al inicio fue asesinado el compañero Noé, y que bueno, se tomó la decisión de continuar el encuentro. Y no sé si alguien de Veracruz quisiera comentar un poco de este encuentro que se tuvo en Amatlán, y que fue un encuentro difícil, doloroso, pero también vimos la importancia de estar juntos y de reafirmar nuestra lucha. No sé si alguien quiere comentar algo de Amatlán. ¡Noé vive! ¡La lucha sigue! ¡Noé vive! ¡La lucha sigue! ¡Noé vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Compañeros, compañeras, en efecto, esa fecha fue muy dolorosa para Veracruz y para los movimientos de México y de Latinoamérica. Se asesina el día de la inauguración al compañero Noé, quien estaba comisionado para hacer una ceremonia de este tipo en el marco de la inauguración. Fue asesinado, lapidado, por la propia empresa, que en ese momento era dueño Claudio X González, y estaba en contubernio con el gobierno del estado. Entonces, el asesinato fue un símbolo muy, muy, muy directo hacia todos los defensores y defensoras del territorio. Un niño, su sobrino de Noé, fue testigo del asesinato y hasta la fecha sigue con medidas cautelares. El niño ya no es niño, es un muchachón, tiene 15 años, 17 años, anda en esa edad. Y los presos sí fueron, digamos, aprehendidas los dos responsables materiales. Sin embargo, los responsables intelectuales hasta la fecha no han sido criminalizados ni han tenido, no ha habido justicia en ese sentido. ¿Qué fue para nosotros ese encuentro? Pues fue ambivalente porque fue mucho dolor, fue mucho sufrimiento, sin embargo también fue sabernos fortalecidos y fortalecidas. Hubo un mensaje muy claro, yo no tuve la oportunidad de estar ahí, justo estaba naciendo mi hijo y por eso no pude ir. Estuvieron los compañeros de la vía, estuvo la compañera Rosalinda, compañeros de Jalcomulco. Y yo recuerdo muy bien el comentario que hacía uno de nuestros compañeros, Guillermo, cuando llegó el representante del gobierno del estado y de la Secretaría de Seguridad Pública. Nos dijeron así de cerquita, oigan, pues si así se puso en Amatlán, ¿cómo se va a poner en Jalcomulco? Yo me acuerdo que nos dijeron eso, ya advirtiendo lo que podía pasar. Entonces, a partir de ahí, ese momento en Veracruz fue muy álgido, sigue siéndolo, pero particularmente ese año tuvo una ola de violencia muy grande y que tiempo después llevó con un montón de proceso en la muerte también de nuestro compañero Rubén y Nadia, que fueron asesinados. Entonces, fue mucho dolor, pero fue mucho encuentro y sin duda sirvió mucho para fortalecer a la resistencia en Veracruz. Concluyo diciendo que la presa se cambió de lugar. Fue sumamente interesante cómo el gobierno del estado, de la noche a la mañana, apareció un decreto, ¿cómo se dice esto? Que no fue publicado, apócrifo. Al día siguiente del asesinato nos dijeron, miren, el día de ayer se publicó el área natural protegida en Amatlán de los Reyes, ¿no? ¿Por qué la hacen de pedo, no? O sea, publicaron una gaceta ecológica extraoficial ilegalmente de 2 días antes como para intentar bajar, digamos, en la opinión pública, pues la focalización que se hacía al gobierno del estado como responsable junto con Claudio X González. A nosotros nos queda absolutamente claro que fue un asesinato que tenía por objeto imponer la hidroeléctrica y dar un mensaje a todos nosotros. Entonces, Noé vive, compañeros. La lucha vive. Y ahora aquí la compañera Rosalinda, que fue una de las organizadoras. Bueno, gracias. Pues yo creo que ese encuentro marca un antes y un después para el movimiento también de afectados por represas, no solamente a nivel de Veracruz, sino también a nivel pues nacional, ¿no? Creo que sí nos marca en el corazón, pero también en las estrategias que tenemos que seguir. Y estando aquí, escuchar también los testimonios, pues me hace recordar que pues la violencia a la cual nos tenemos que estar enfrentando, quienes estamos luchando de la manera directa, ¿no? Las mujeres, después de un proceso de violencia, cómo tiene que reconstruirse el tejido, sanar los corazones, también pues volver a retomar fuerzas. Y pues pienso que con mucho trabajo se reconstruyó también el trabajo en Amatlán, con mucha espiritualidad también, con la comunidad eclesial de base, que se hizo, tardó, pero pues bueno, creo que ahorita los compañeros también, el padre Julián ya no está en la capilla de Amatlán, no porque lo hayan movido por una consecuencia política, no, sencillamente porque tuvo en el periodo eclesial también, y él está participando también en un proceso muy cercano en el mismo municipio, pero también con defensores de agua, digamos que el apoyo a migrantes, como lo comentaba Emilio. Y pues bueno, creo que las experiencias de ese evento fueron muy, pues, muy dolorosas, especialmente para pues, muchos de los compañeros que estamos aquí. Y también creo que pues en ese inter después fue Olintla, que los compañeros van a hablar, pero creo que una sanación y una pues una postura bonita de reconstrucción fue en Jalcomulco, ¿no? Que con todo el miedo que querían meter, se hicieron las medidas de seguridad y fue algo para celebrar y sanar. Y también, pues, yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y en este lugar que creo que fue muy oportuno para hacerlo aquí, los compañeros, con la gente. Muchas gracias. Sí. Pues lo que quieren ellos es que ya no hagamos nada, pero aquí seguimos. Y como decía Rosalinda, al año siguiente nos fuimos a la Sierra Norte de Puebla, a Olintla. Y quisiera pedirle a alguna persona de Aulintla. Yo le voy a le paso el micrófono para que nos cuente qué significó para ustedes este bello encuentro que se hizo en la Sierra Norte de Puebla y también para su lucha. Sí, pues gracias, Dalén. Antiningal Capascoyana, aquí en Totonaco, aquí en Chay, Sierra Norte de Puebla. Gracias, Dalén, Capascoyana. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Sánchez Olvera, vengo del pueblo Totonaco, para los hermanos que ya muchos nos conocemos, pero hay hermanos que vienen de comunidades, ayer platicaba con ellos, no nos conocemos, pero en el, estuvimos platicando un rato y qué bonito, que me da una alegría. El encuentro, décimo, ¿cómo se dice? Un décimo encuentro en Olintla, onceavo, ese dolor, el dolor de Amatlán. El compañero Noé, íbamos caminando, tenemos poco nosotros de habernos rebelado contra el Grupo México. No sabíamos para dónde ir. Solamente, gracias a compañeras y compañeros, gracias a las mujeres también que enfrentaron a Grupo México, una gran bulldozer, 8 mujeres en la comunidad de Ignacio Zaragoza. Y así nos fuimos articulando. Nos invitan a Amatlán, el primer viaje que se avienta el pueblo de Olintla. Y nos encontramos en el camino que habían matado al compañero Noé. Tuvimos miedo, platicando. ¿Llegamos o nos regresamos? No nos preguntamos, seguimos el camino. Pues ese dolor de un pueblo que lucha, ese dolor del compañero Noé asesinado, ese dolor no lo llevamos para Olintla, donde el pueblo totonaco se da a conocer gracias a los compañeras, compañeros de Mafder. Se da a conocer el pueblo totonaco que está en lucha, que estamos en peligro, que tenemos que caminar. Organizamos un encuentro de pueblos latinoamericanos, donde estuvo Colombia, estuvo Brasil, estuvieron varios países en Olintla. Y ahí es donde nos sentimos con mucha fuerza, con mucha fortaleza como pueblo totonaco. Ahí supimos que no estamos solos, que la lucha esta no es del pueblo totonaco, si es de todos los pueblos, de todas las naciones, de todo ser viviente, que tenemos que defender la vida. Me acuerdo unas palabras que, como dijo la compañera, me temblaba, me sudaba. Me dice una compañera, oye, Miguel, habla. No se le temblaba. Dice, habla, pero ¿qué digo? Se te enrollaba. Sí, se me... Ah, dice. Me dice una compañera, vamos a pedir el siguiente encuentro para Olintla. Digo, ¿pero qué digo? Y otro compañero, no, pues pásale. Me acuerdo unas palabras que dije, que yo no sabía nada, pues, de qué se trataba esto, porque la mera verdad, ¿para qué? Pues nadie es maestro en esta lucha. Todos vamos aprendiendo de entre nosotros mismos. Me acuerdo que dije, Mafder, dice, ahora soy miembro de Mafder. Y me acuerdo que dijo unas palabras, pues tenemos que luchar, tenemos que articularnos desde tierra de, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Esas no se me olvidan las palabras. Y es donde yo nunca me imaginé llegar aquí a Sal Si Puedes. Inclusive cuando nos dijeron, hoy vamos a Sal Si Puedes, digo, yo no voy. Pero me acordé de las palabras y ahora estamos aquí en Sal Si Puedes. Que tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir hermanando esta lucha, porque esta lucha no se acaba. Se acaba hasta que se acaban nuestras vidas, pues, hasta que se para el corazón, se para la lucha. Pues, perdón porque diga esto al último, lo tenía que decir antes, pero pues yo no sé hablar, pues. Pero Totonaco quiere decir tres corazones. Toto, tres. Naku es corazón. Pues un corazón se queda para la lucha de la parota, otro nos lo llevamos y el otro nos lo esparcimos, cada quien se lo lleva para su casa. Que la esperanza no se espera, la esperanza hay que luchar, ¿no? Hay que alcanzar la esperanza. Muchas gracias, buen día. con estas hermosas palabras. Híjole, luego dicen, no, es que yo no sé cómo, que no sabe. Creo que acá cada compañero y compañera que nos hemos hecho en este camino, hemos aprendido tanto. Y creo que las luchas de las diferentes comunidades campesinas e indígenas nos han enseñado lo importante de el amor a la tierra, lo importante de lo sagrado del río, ¿no? Como los compañeros allá en Nayarit luchan para defender sus lugares sagrados, así como la gente de Temaca lucha por el Señor de la Peñita. Y esa fe que mueve montañas y nos hace seguir estando aquí. Y bueno, después de este hermoso encuentro que tuvimos en la Sierra Norte de Puebla, regresamos a Veracruz. Como decía Rosalinda, había miedo, decíamos, ¿regresamos? Pero creo que si ellos quieren que el miedo nos haga que no nos movamos. Y creo que algo que el MAPDER ha logrado es que a pesar de eso, seguimos. Así que quisiera ver quién de los compañeros aquí de Jalco, los dos, nos puedan compartir qué significó para ustedes llevar a cabo este encuentro en Jalcomulco, ahí, al ladito del río Antigua. Gracias, buenos días. Justamente el MAPDER, pues para nosotros fue fue bien importante, porque como resistencia apenas estábamos dando los primeros pasos. Cuando tú estás dando primeros pasos, pues necesitas que alguien te diga cuál es el rumbo, ¿no? No conoces ningún camino y pues necesito que me den una dirección. Y justamente llegó a la medida, justo en el momento cuando necesitábamos tomar un rumbo, redefinir algunas ideas que ya estaban, pero estaban muy ambiguas, pues llega el MAPDER. ¿Y qué fue el MAPDER? Pues fue lo que nos abrió los caminos. Cuando supimos la experiencia del caso del SECOP, pues qué mejor. Para nosotros, los maestros de nuestra resistencia, y eso lo digo sin dudar ni un segundo, y si tú vas a Jalcomulco te van a contestar lo mismo. La referencia para nosotros es la resistencia de SECOP, no hay otra. Les decía, fue bien importante justamente por esa razón, la necesidad y las ganas de luchar por el territorio, pues era grande, pero no teníamos una dirección. Entonces para nosotros fue bien interesante. Y como en Jalcomulco y como en todos lugares, la resistencia se conforma de muchos, pues no me voy a quedar con el micrófono y se lo voy a ceder a mi compañero para que también les diga lo más. Creo que el MAPDER para todos los de Jalcomulco representó el hecho de hermanarnos, de fortalecernos al interior de nuestro colectivo, pero también en el sentido de que no estamos solos, ¿no? De repente en esta inmensidad de problemas que hay en todos lados, todas las latitudes, pareciera que estamos muy solos. Yo la verdad aplaudo mucho esta iniciativa y esta red tan importante que es el MAPDER, porque aglutina muchos movimientos, ¿no? Y en ese ir, pues, conocer experiencias de otros compas y decir que sí se puede, porque en Veracruz sí se ha podido detener estos proyectos de muerte. Quiero comentar aquí que gracias a la vida, a grupos que están muy cercanos a nosotros, los compas de Amatlán, los compas del Bobos Nautla, Jalcomulco, por supuesto, estamos resistiendo ante estos proyectos, y a la fecha pues no se ha puesto ninguna piedra ni nada por el estilo, ¿no? Entonces creo que esa es una victoria de los pueblos, habla muy bien de lo que se está haciendo, ¿no? A pesar de este panorama tan adverso, ¿no? que se ve, pues afortunadamente hemos logrado salir airosos hasta este momento, hemos ganado batallas, hemos ganado la guerra, ¿no? Entonces creo que, como lo decía el compañero que me antecedió, es importante pensar que no es la lucha de Jalcomulco, ¿no? Vivimos en esta casa común que es el planeta Tierra, habitamos esta casa común y es nuestro deber, es nuestra obligación cuidarlo. Entonces nosotros pensamos así, allá en mi pueblo, en Jalcomulco, tenemos un dios del río también, se llama Cuatachica. Por ahí en el libro que les pasamos hay una historia del Cuatachica. Entonces, para nosotros también es un ser vivo. Creo que esa no debemos de perder de vista este detalle. Tenemos un lazo muy, muy fuerte con nuestro río y eso nos impulsa a seguir adelante a pesar de las amenazas, a pesar del hostigamiento, a pesar de las circunstancias legales que estamos atravesando muchos de nosotros. La verdad es que hay un fin, hay un propósito. Ayer lo decían los compañeros en el panel que hubo en la mañana, que pues vale mucho la pena la lucha, ¿no? Estamos inmersos en este tema, y para nosotros el tema de la defensa del río, del territorio, de la vida, de la Pachamama, sobrepasa todo lo demás. Entonces, creo que es importante que nosotros estemos aquí abrazando a los hermanos del SECOP. Quiero que comenten a Marco y demás, que Jalcomulco está hermanado con el SECOP y con los demás compas que estamos aquí. Quiero también decirles también y aprovechar este espacio que cuando quieran visitarnos en Jalcomulco serán muy bienvenidos. Los esperamos con los brazos abiertos. Tenemos un hermoso río, igual que este. Se come muy buena trucha, mojarra, camarón. Entonces, los esperamos en Jalcomulco cuando lleguen gusto. Muchas gracias. Pues bueno, en estos encuentros, ¿cuántas cosas han pasado? Así que no sé si alguien quiera compartir algo que haya faltado, compartir qué ha significado el MATER. Ya creo que algo que siempre se pensó para los encuentros es que eran momentos de fortalecer a las organizaciones locales, era momento para que reforzar el que no estamos solos, que no estamos solas, y creo que ha servido esos encuentros, ¿no? Pero también hemos hecho otras cosas. No sé si alguien quiere agregar algo, compartir lo que siente. Y bueno, también otra cosa que sería importante en este momento, le doy la palabra ahorita a María, es ¿qué sigue para el MAPDER? ¿Hacia dónde vamos a seguir caminando? ¿Hacia dónde vamos a seguir luchando? Y creo que, bueno, es una pregunta muy importante, así que, bueno, le paso el micrófono a María y, pues, también las invito a que puedan compartir eso. ¿Hacia dónde vamos? Yo solo quería complementar que en el año 2006 hubo una acción bien importante del MAPDER que se llamó Caravana Aguas en Movimiento. Y esa caravana salió de aquí, de Cacahuatepec, de los bienes comunales, de La Parota, y recorrió todo el país hasta el Océano Pacífico en Nayarit. Entonces esa caravana fue muy bonita porque pasó por muchas comunidades en donde se pudo visitar directamente los proyectos que estaban o ya avanzados, o ya construidos, o en proceso. Y entonces todas las comunidades que integraban el MAPDER y las luchas pudieron ir constatando los diferentes impactos de las presas en los diferentes sitios que fueron visitando. Por ejemplo, se visitaron algunas de las represas que ya están construidas en el Estado de México, por ejemplo, y entonces pudieron ver estos pueblos, digamos, totalmente cubiertos, inundados, en donde solamente se ve la cúpula del templo. O se pudo constatar también, por ejemplo, en el estado de Nayarit, ya presas construidas como Aguamilpa, ¿no? El Cajón. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Y más o menos duró como pues unos 15 días, ¿no? Y cada vez se sumaba más gente a la caravana. Entonces, pues ese también fue una acción que además de los encuentros, pues pudo ayudarnos como a verificar realmente los impactos de estos proyectos de muerte. Sobre las acciones que se hacen en conjunto con el MAPDER, o sea, todos los movimientos son las campañas nacionales. Yo recuerdo que participamos cuando recién se aprobó la Ley General del Agua, el MACDER también hizo una campaña donde todos los movimientos estuvimos participando. Yo recuerdo que en Oaxaca, a nivel nacional, creo que estuviste tú, Moni, ahí, no sé, pero alguien del MACDER estuvo ahí con nosotros y pusimos nuestras lonas, ahí nos manifestamos en el frente por Santo Domingo, algo así contra la CONAGUA. Entonces son las campañas que todos los movimientos nos sumamos como MACDER y eso también impacta a las instituciones. Gracias por recordar estas acciones que hemos hecho, la caravana, el manifestarnos con otras y otros compañeros de diferentes luchas, ¿no? El MACDER también siempre ha caminado con otras y otros para exigir el respeto a nuestros derechos. Buenos días, mi nombre es José Espino Espinosa, vengo de la región Texcoco, Atenco. Entonces, antes de comentar alguna cosa, pues sí, como movimiento de escuelas campesinas que trabajamos ahí en la región Texcoco, Atenco, y que fuimos partícipes importantes en la lucha en contra del megaproyecto del nuevo aeropuerto, y que afortunadamente pudo moverse, pero pues el proyecto mutilado nomás se mueve de Texcoco a un otro lago de la cuenca del Valle de México, que es el lago de Jaltocan. Entonces el problema no está resuelto. El problema con ese megaproyecto pues va a seguir impactando negativamente en toda la cuenca del Valle de México. Y la cuenca del Valle de México, pues es una de las cuencas más sobreexplotadas, más contaminadas. Lo que compone la Ciudad de México y todos los municipios conurbados, pues prácticamente han acabado con todos los recursos naturales. Hablo principalmente del agua. Y un ejemplo es que en esa cuenca cerrada, pues desde hace muchos siglos se ha estado tratando de sacar el agua por el riesgo que representan las inundaciones, pero con el megaproyecto pues ese problema pues iba a engrandecer, porque toda la cuenca pues ya no alcanza el agua. Tan es así que la ciudad tiene que ir a otras cuencas del Cutzamala, a otro lado, a extraer, a depredar, y bueno, las comunidades de allá ni agua tienen. Entonces pues por un lado, qué bueno que se canceló la posibilidad de Texcoco. Pero aún así, pues sí, Santa Lucía tiene los mismos problemas que el lago Texcoco. Es un suelo especial, es un suelo suelos acumulados, que cualquier construcción que se ponga ahí va a tener el problema de los movimientos y las fracturas por el tipo de suelo que tiene. Entonces el problema nada más se trasladó a un ladito de la cuenca, pero el problema sigue igual. Pero muchos pueblos y muchas comunidades fuimos severamente afectados. ¿En qué sentido? Bueno, en la prensa se informó que pues nos devastaron alrededor de 200 cerros para el material y rellenar las pistas de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto, o este nuevo aeropuerto. Entonces tenemos el problema de que además el lodo que extrajeron es un lodo especial, es un lodo contaminado. Tiene muchos elementos nocivos para la salud, nomás por mencionarles algunos. Tiene boro, que produce cáncer. Tiene cloruros, que por ahí va. Tiene carbonatos y plomo. Entonces, esos lodos que sacaron para donde estaban iniciando las pistas, pues nos los fueron a tirar a muchas comunidades en donde había socavones de minas. Cuando, pues por manifestación de impacto ambiental que hizo el aeropuerto, esos lodos se deberían de haber quedado allí en el polígono del aeropuerto. Pero entonces ahora lo que tenemos, pues son 18 municipios y alrededor de unas 200 comunidades, el problema de la contaminación con esos materiales que nos llevaron a las comunidades. Y nos las llevaron exactamente a las zonas de alta recarga de los acuíferos del Valle de México. Entonces ahora que se cancela este proyecto, o al menos en Texcoco, nos están planteando un programa de restauración. Un programa de restauración que incluso la Semarnat, el gobierno del Estado de México, incluso el mismo gobierno de la ciudad, nos está pidiendo que hagamos proyectos, pero ya nos dicen que quien va a coordinar todos los trabajos para restaurar los daños ya hechos en los ríos, en las áreas de recarga, en los cerros, los va a coordinar Semarnat, cuando sabemos que gran parte del problema que se generó con esta contaminación fueron ellos. Fue Semarnat que autorizó esos tiros en lugares donde no se tuvieron que hacer. Fue el gobierno del Estado de México donde también a través de Ecología del Estado no les impuso las normas que marcan para ese tipo de proyectos. Y peor aún, los municipios, los 18 o 20 municipios del Estado de México fueron omisos, no aplicaron ninguna norma como lo establecen sus bandos. Si nosotros revisamos sus bandos municipales, dice que deben de cuidar el territorio y que de ninguna manera tienen que ser contaminados por una razón. El artículo 4 establece que todos los ciudadanos tenemos a un derecho, más bien es un derecho humano tener un ambiente sano. Y entonces ningún municipio aplicó. Pero no solamente eso, sino las mismas comunidades llegaron a dividirnos, rompieron el tejido social, entonces quedamos en una situación polarizada. Entonces, pues quería plantear eso y además pues saludar este tercer encuentro de madre. Sí, perdón. Sí, 15. Sí, ya pasó, perdón. Y bueno, pues el problema lo seguimos teniendo. Y estamos trabajando en una organización que se llama Defensores de Ríos, porque no solamente nos fueron a contaminar, sino también se iban a llevar todas las aguas de nuestros ríos. En toda la cuenca del Valle de México nada más quedan 9 ríos sin entubar, que son los que están en la parte oriente, por Texcoco, por Atenco, por esos lugares. Entonces, pues por eso ahora cuando se cancela ese proyecto y cuando el presidente electo dice que les va a respetar sus contratos, que no se preocupen, entonces la pregunta que le hacemos y le hemos hecho en diferentes foros es, ¿y a nosotros quién nos va a regresar los cerros? ¿Y a nosotros quién nos va a regresar nuestros mantos freáticos sin contaminar? ¿Y a nosotros quién nos va a reparar los daños de nuestros ríos que todavía, aunque lleven un poco de aguas negras, son los únicos lugares donde hay vegetación? Pues en realidad son corredores ecológicos y ahí hay aves, ahí hay reptiles, ahí hay un montón de fauna nativa que no les interesa. Entonces ahora, como ese proyecto se cancela, pues dejaron así todos los ríos, un pedacito por acá, otro pedacito... El asunto es que de todas las aguas de esos 9 ríos quieren entubarlas en colectores marginales y llevarlas a plantas de tratamiento para vender el agua. O sea, no solamente se van a llevar el agua limpia de la que les escurren de los manantiales del Popocatépetl y de Iztaccíhuatl, sino el agua negra la van a tratar y la van a mandar a plantas concesionadas para después vendérnoslas. Quieren todo. Entonces, quería plantearles eso y bueno, pues yo felicito y reconozco todo el esfuerzo que significa estos encuentros y también pues buscaremos la coordinación con estos movimientos para pues ampliarlo, porque pues no solo a nosotros, digo, no nos quieren poner presas, pero se quieren llevar hasta el agua que de drenaje para después vendérnoslas, porque en la Ley de Aguas del Estado de México dice que el saneamiento la tenemos que pagar los usuarios. Entonces, pues no se llenan, nos venden el agua, hay procesos de privatización y luego aún nos van a vender el agua tratada. Entonces, pues yo celebro y reconozco y disculpen la tardanza y solamente pues quería reiterar ese saludo. Muchas gracias. Sí, bueno, Hoy, compañero, ¿verdad? Nosotros aquí, ¿verdad? También, pues, sabemos que ya todo, ¿verdad? Pues, es un gran impulso que se ha hecho a través de todos los del MAPDER. Y también, pues, que no se nos olvide, ¿verdad?, que todavía hay mucha gente que sigue contaminando los ríos, compañeros. Quisiéramos que se hiciera, pues, un tipo de, como de campaña, ¿no? Porque, o unos letreros allí, ¿verdad?, donde cada pueblo. ¿Por qué? Porque mucha gente baja a bañar y se descuida y lleva sus botes allí, sus refrescos de plástico, y los tira y los deja, se los olvida. Y eso viene contaminando desde por allá arriba, ¿no? Entonces, yo quisiera que esto ustedes también se lo lleven, ¿verdad? Para que allá se promueva. No con las autoridades, con el gobierno, porque después se sienten dueños de los ríos, ¿no? Ellos no, ¿verdad? Sino nosotros, los que estamos en la lucha, para demostrarle al gobierno que sí podemos, y que darle un ejemplo bien grande, ¿no? Para que nuestros ríos estén limpios y que no se sigan contaminando ni con animales muertos, porque muchas veces los llevan a tirar ahí, que agarran como ya tiradero por no estar oliendo el aire, ¿verdad?, ahí respirándolo. Pero eso, pues, no se tiene que hacer, ¿no? Los animales muertos duran 3 días y llegan otros animales a comérselos y se van, ¿no? Pero si los lleva uno a tirar al río, pues ahí está, ¿no? El esqueleto, los botes, todo eso, pues, contamina, ¿no? Entonces, también, pues, inculcarle a nuestros hijos desde pequeño, ¿no?, lo que es el MAPDER, lo que es una lucha, ¿sí?, para que ellos ya lleven esa noción, para que vayan aprendiendo, para que vayan entendiendo, ¿sí?, lo que es la lucha de los papás, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Romina y después vamos a leer un mensaje que Gabriel nos mandó. Así que, gracias. Bueno, además de resaltar la parte de nuestros triunfos, también de nuestras pérdidas, ¿verdad?, que se ha tenido en este proceso, me parecía importante resaltar la parte más interna como MAPDER, porque en estos tiempos es bien difícil trabajar de manera articulada, ¿no?, trabajar en red. También eso nos han estado como intentando golpear mucho desde afuera, y luego desde adentro es complicado. Quienes participamos en otras redes también sabemos que es bien complejo, ¿no? Siempre hay tensiones, pues los egos, los problemas de comunicación, ¿no? Entonces, que una red cumpla 15 años, pues en sí mismo es un gran logro, es una batalla que se está dando. Y para mí el MAPDER ha sido, pues, también, además de encuentros, intercambios de conocimientos bien diversos, ¿no? Para mí esa es una riqueza, poder aprender de los conocimientos de cómo sembrar la tierra, de la gente que trabaja el campo, de cómo se pesca en un lado, en otro, ¿no? De cómo el río puede ser, pues, entretenimiento, diversión, ¿no? Deporte, alimento, compañía, Dios, diosa, hermano, hermana, ¿no? Han dicho padre, madre. Entonces, como todas esas partes son, pues, conocimientos que nos enriquecen, pero también las partes, por ejemplo, la Comisión de Comunicación, ¿no?, que ha sido de las más activas en toda la historia de, para quien pido un aplauso, para los que están aquí, ¿no?, y les deseo amor. Los compas de los medios libres que también han acompañado este caminar, y que sin ellos y ellas, pues el MAPDER no sería el MAPDER, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de los aportes también de antropólogos, antropólogas aliados, ¿no?, los peritajes más culturales, las cuestiones técnicas que también siempre hemos tenido, ingenieros e ingenieras aliados que apoyan, ¿no?, psicólogos, psicólogas, o sea, toda la parte científica y no científica de los conocimientos que, unidos, intercambiados, salud, es como se ha ido enriqueciendo este caminar, ¿no? O sea, esta red se nutre a partir de las alianzas, de la solidaridad, del cariño, del amor, de la amistad. Entonces, también resaltar esa parte, cuidarla mucho, o sea, ahorita encaminado hacia los retos que tenemos enfrente, pues es cómo seguirnos fortaleciendo de manera interna, la unidad, ¿no?, construyendo siempre a partir de la diferencia, que ese es el gran reto, pero, pues, no desistir. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Domina. Somos vivas de esperanza. ¿Verdad? ¡Viva para la vida! Bueno, entonces le voy a dar la palabra al compañero de la Sierra Norte de Puebla y después vamos a finalizar con el mensaje que Manuel nos va a hacer el favor de leer de Gabriel. Buenas tardes a todos y a todas, ya que estamos reunidos en este momento de varios estados. Les agradecemos mil veces como compañeros o compañeras. Y también nos acompaña uno de Brasil, ahí se encuentra la señorita Isabel, que es de Colombia. Ayer me gustaron mucho los comentarios que nos vino aquí a comentarlos. Yo creo que vamos a llevar a nuestros pueblos también a hacer comentarios también a los paisanos de cada pueblo, porque realmente aprendemos algo de ellos también, las experiencias que nos traen, el comentario o lo que está pasando en otros países. Porque realmente, si todos estamos encerrados en un corral, en un cuarto, nunca vamos a aprender. Por eso somos indígenas, humildes. A veces llegan una persona de corbata, llegan con amenazas, llegan hablando de judiciales, de federación. La gente humilde, mucha gente empieza a temblar, mucha gente ahora sí ya dejan propiedades, no quieren tener problema, porque aventar como representante de un pueblo sí cuesta, así como comentaron los compañeros, ha habido matanza, ha habido muerte, pues amenazas, pero no es justo. A lo mejor en este momento estamos escuchando los comentarios. Gracias, mil veces. A lo mejor vamos a ser más, sigamos siendo más contactos y más comunicación. Gracias a los compañeros y compañeras. A lo mejor pedir un teléfono, nombre, cualquier momento vaya a pasar de un pueblo. Todos tenemos que acompañarnos, todos tenemos que ser un plantón a donde van a llegar los empresarios a la fuerza. Y también hacer comentario también a las gentes humildes que no acepten dinero, que no acepten despensas. Porque hay gente ahora sí, se venden por una miseria, por 300 pesitos, o una despensa. A mí me van a regalar despensa, dice la gente humilde. Por lo mismo porque dicen que no alcanza dinero. Gracias, esta es mi palabra. Quiero yo más comentario, pero la hora no espera. A lo mejor en unos momentos ya nos vamos a salir de cada lado nuestros pueblos. Gracias, es todo. Y vamos a finalizar esta parte con la lectura del mensaje de Gabriel. Dice, a los 15 años del MADDER, querida familia del MADDER, en la distancia geográfica, pero unidos en el corazón de todos que nos da la vida, unidos más allá de los lazos de la sangre, hemos compartido grandes momentos de intensos recuerdos y logros. Alegrías, dolores, sufrimientos, luchas, victorias, vínculos, traiciones, pero sobre todo la esperanza de vivir con dignidad en nuestros pueblos y ciudades, en nuestras familias y agrupaciones. Hoy desde Temacapulín, Acacico y Palmarejo, desde la resistencia de Jalisco contra la presa Zapotillo, les agradecemos por todo el apoyo que hemos recibido, en particular por el quinto encuentro en junio del 2008, el encuentro mundial de octubre del 2010 y la toma de la presa de marzo y abril del 2011, por todas las orientaciones y testimonios en la defensa de nuestros derechos fundamentales. Nuestra batalla es por la vida contra la cultura de la muerte y el despojo de nuestro patrimonio. Hoy más que nunca nos toca vivir no solo nuevos horizontes políticos, sino el reto de restaurar la justicia y la paz en nuestras comunidades. Hace unos días, en el Río Verde, en el rancho de La Canoa, junto al Sabino Grande, contiguo a un manantial de agua caliente, a unos pasos de Palmarejo, me tocó ser testigo de un momento sagrado. Fueron depositadas las cenizas de Ricardo Uribe Clarín, quien murió asesinado en Colima a principios del 2018. Su infancia transcurrió entre Temaca y el Río Verde. En la Navidad 2016 regaló unas playeras con el hashtag Temaca, no solo en solidaridad con la lucha, e instruyó a sus hijos. En caso de morir, llévenme a Temaca y esparzan para parte de mis cenizas en el Sabino Grande y otras en Temaca. Así se cumplió el primer domingo de agosto de este año. Esta historia, como muchas otras, nos pueden recordar a tantos hombres y mujeres que han dado su vida por nosotros. Cada vez comprobamos por estos testimonios lo sagrado de nuestras comunidades. No solo por los valores arquitectónicos y artísticos, sino por la historia y cultura, medio ambiente, flora, fauna y la dignidad. 15 años de Temaca es el inicio. Nos queda un largo camino que recorrer y muchos ríos que defender. Ríos para la vida, no para la muerte. Ríos libres, ríos felices. Temacapulín, Jalisco, 17 de noviembre 2018. Comité Salvemos Temaca de Francisco de Canales. En estos 15 años nos hemos conocido, hemos llorado, hemos reído, hemos bailado. Y lo importante es que seguimos aquí y que hemos logrado victorias, pero que nos faltan todavía muchas batallas y que lo que hemos descubierto es que solo unidos vamos a poder lograrlas. Así que le doy la palabra a Angélica para cerrar. Y gracias por todo lo que cada uno y cada una nos hemos enseñado y que creo que hemos crecido y que es hermoso sabernos parte de esto. Así que gracias también a cada uno y a cada uno. Gracias, Moni. Pues estamos ya en el último día de nuestro encuentro y justo mirábamos en el MAPDER que era necesario hacer este ejercicio histórico, este caminar que tenemos desde hace 15 años, ¿no? Y les queremos compartir también que después del encuentro de Calcomulco hicimos un alto, pero un alto consensado, porque decíamos que era importante mirar el quehacer del MAPDER al interior, es decir, qué seguía en los próximos años. Recuerdo que en ese entonces salió en el encuentro a Jalcomulco, llegó Marco, lo acaban de dejar en libertad y fue muy simbólico. Y ellos querían traerse el encuentro MAPDER, pero hicieron una reflexión Rodolfo y Marco dijeron que no era prudente en esos momentos traer el encuentro, que mejor dejaban que se calmaran un poco las cosas acá en el territorio y que después mirábamos, ¿no? Entonces, paramos 2 años, pero no paramos, y dejamos de hacer encuentros, pero seguimos haciendo otras cosas más internas. Y lo que consensamos era empezar a reflexionar internamente de temas claves, ¿no? Que no habíamos platicado en el MAPDER, pero que era necesario. Entonces empezamos a hacer seminarios, talleres internos sobre el tema de matriz energética, que era un tema que ahí estaba, pero que no lo habíamos abordado. Empezamos a tallerear ahí con los compañeros que han ido a cursos a Brasil. Ellos nos compartieron la información y realizamos los talleres, las reflexiones. Y también otro de los temas importantes que realizamos fue el tema de las manifestaciones de impacto ambiental y el tema de las evaluaciones de impacto social en el marco de la reforma energética de 2013, ¿no? Entonces hemos estado activos y activas, el MAPDER ha estado activo y activo en capacitaciones internas. Y en el año pasado, en octubre de 2017, en una reunión de enlaces MAPDER, platicábamos que era necesario volver a hacer un encuentro porque ya varios compañeras y compañeras de los movimientos preguntaban qué pasa con los encuentros, ¿no? Es importante seguirlos haciendo. Y una de las cosas que mirábamos en el MAPDER era que lo que nos salía bien y que había hecho que muchas luchas se sumaran a este proceso eran los encuentros. Y ahí decidimos hacer el 13º encuentro en el marco de los 15 años del MAPDER. No teníamos sede. Se dijo que se iban a consensar en las comunidades, quién se quería llevar la sede. Y bueno, los compañeros del SECOR nos dijeron, y desde la cárcel Marco mandó un mensaje solicitando al MAPDER que hiciéramos el encuentro aquí. Y cuando nos los pidió, pues nosotros decimos, ¿cómo decimos que no ante una solicitud así, no? Ellos miraban necesario que llegáramos a donde nació el MAPDER y que fortaleciéramos la situación que estaban viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí con el SECOP, Entonces, pues decir que es un proceso, ha sido un proceso largo, pero ha habido triunfos. Ya lo comentaba Romina, pues los caminos no son siempre llanos, ¿no? A veces hay piedritas, piedrotas, curvas, pero estamos aquí y eso es lo que importa. Vamos a pasar a un siguiente momento. Básicamente el día de hoy tenemos tres momentos. Este que era compartir un poco sobre la historia del MAPDER. El siguiente va a ser, es importante reconocer y recordar a los compañeros y compañeras que fueron parte del MAPDER y que ya no están con nosotros en vida. Pero también reconocer a los que estamos también aquí y que seguimos vivos, ¿no? Entonces veíamos necesario hacer una celebración y ese sería el siguiente momento. Y el último momento del encuentro sería el pronunciamiento que vamos a leer con ustedes, queremos consensarlo, y sería como nuestro momento final y valga la redundancia, después haremos un cierre simbólico. Tenemos una sorpresa para ustedes para ese cierre. Entonces le voy a pedir a la comisión de... antes, decirles que queda abierto quién se lleva el 14º encuentro MAPDER, ¿no? Entonces ahí está para que vayan pensando si alguien, alguna comunidad, movimiento quiere llevarse el encuentro, pues en algún momento de este día lo anuncie, ¿no? Muy bien. Compañeros de Ríos Vivos Colombia, que está aquí Isabel también, nos hacen llegar una carta formal de saludo al encuentro y me voy a tomar voy a dar lectura, pues. Noviembre 17 de 2018, Ríos Vivos Colombia saluda al MAPDER, el movimiento colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas. Movimientos Ríos Vivos presenta su saludo más fraternal a todas y cada una de las organizaciones y procesos que conforman el MAPDER y a quienes participan en la celebración de su 13º aniversario en Salsipuedes, México. Agradecemos también el saludo enviado a nuestro segundo encuentro nacional del Movimiento Ríos Vivos, donde salimos fortalecidos y donde consignamos parte de nuestros desafíos en la declaración del río Yuma o Río Grande de la Magdalena al reflexionar, debatir y soñar en colectivo en la ribera de una de las ciudades de sus ciudades Barranca Bermeja, Santander, durante el 8, desde el 8 al 12 de octubre de 2018. De allí salimos con la convicción de seguir avanzando en la ruta de la transición energética justa de los pueblos y para los pueblos, de fortalecer nuestras iniciativas de memoria ambiental para la paz. Reconocemos que el esfuerzo de los encuentros nacionales como el del MAPDER y el de Ríos Vivos posibilita avanzar en una unidad hacia la transformación social, el análisis colectivo y la proposición de acciones de mayor impacto. Nuestro saludo de solidaridad se encuentra hacia el encuentro, va acompañado de nostalgia por no poder acompañarles de cuerpo presente. Sin embargo, el intercambio de experiencias y trabajo hombro a hombro con ustedes en otros momentos y espacios nos anima a seguir caminando nuestra América y solidaridad internacional. Entre ellos, recordamos los esfuerzos que hemos tejido para sacar adelante los diversos encuentros mesoamericanos y latinoamericanos de la REDLAR, los espacios de formación del movimiento de afectados por represas MAR, las jornadas de movilización internacional del 14 de marzo, la realización del tercer encuentro internacional de afectados por represas en Temacapulín, entre otros, así como los espacios en que seguiremos confluyendo y construyendo en el futuro. También es nuestro deseo enviar, por medio de ustedes, nuestra solidaridad a las comunidades afectadas y en resistencia por la defensa del territorio de México, a los familiares víctimas de las masacres de Ayotzinapa, a cada uno de los ejidos que fortalecen día a día su trabajo en mancomunidad para seguir habitando en sus territorios en condiciones dignas, a quienes ayudan el paso de migrantes y reaccionan ante las injusticias por la violación de los derechos humanos y ambientales, y en general a todos y todas quienes ven amenazadas sus formas de vida por la reforma energética basada en la expoliación y el despojo institucional. Aguas para la vida, no para la muerte. Muy bien, pues la espiritualidad es uno de los elementos que hemos empezado también a trabajar en el MAPDER.